papel de liderazgo global, ya que se prevé que durante la próxima década se incremente en gran medida el número de explotaciones mineras a cielo abierto en muchos países en vía de desarrollo. Mi pregunta, Brad, es ¿por qué lo que es malo para Estados Unidos y Europa es bueno para Colombia? Primero, el cianuro no solo se usa para la industria de oro, se utiliza para producir casi todos los minerales, excepto los de hierro, no requiere cianuro. Cobre depende del proceso. Cobre, cuando viene con otras aleaciones, níquel, en algunos casos zinc, aluminio, plata, requieren cianuro. Estamos hablando de que si se prohíbe el cianuro, no tendremos a mayoría de los metales. Ahora, la pregunta es, ¿esa petición del Parlamento Europeo fue aceptada por la Comisión Europea o fue rechazada? Fue rechazada. Está no. Ya fue rechazada. Yo te mando el nivel este. Ya fue rechazada. Segundo, Europa ya sacó sus metales. ¿Ok? Nosotros podemos decidir. Si tuviéramos un Estado fuerte, yo estoy de acuerdo. Ok, tenemos un Estado fuerte, Colombia no hace minería y deja enterrados sus recursos. Es una decisión que el Estado puede hacer. Tiene otras formas, como Costa Rica, que controla bien su territorio, de tener otras actividades económicas. Las evidencias nos muestran que no. Lo que yo estoy proponiendo es que lo hagan empresas responsables, que lo hagan empresas que lo pueden hacer con buenos recursos. La minería no, es muy difícil en ciertos sitios hacerlo con pequeños mineros. En otros todavía se puede. En Chocó está Oro Verde, que está sacando oro de forma amigable, pero son casos contados. Como que la Comisión Europea rechazó. El tema que sacó Manuel de la minería de alta montaña, y le puso minería de alta montaña, es de una traducción del inglés que dice la traducción de es extracción del tope de la montaña para sacar carbón, que se hace en los Apalaches hace 200 años. Los Apalaches fue la revolución industrial de Estados Unidos. El carbón de los Apalaches ya se acabó. Hubo impactos ambientales por drenaje ácido de minas al haber hecho eso en los Apalaches. Sí, porque el carbón de allá tiene alto contenido de azufre. ¿Hay en Colombia drenaje ácido de minas, de nuestras minas subterráneas? Sí. ¿Lo hemos controlado? Desgraciadamente no. ¿Lo controló en Estados Unidos? No. Están pidiendo que cambie el esquema de la minería en los Apalaches, que es una zona de colinas, unas montañas no tan altas como los Andes, en donde todas las montañas, en un área de, yo no sé cuánto tienen los Apalaches y la zona de carbón, 50 kilómetros de largo o más, tú cortas el tope de la montaña, destapas la delta de carbón, sacas el carbón y lo que cortaste lo pones en los vallecitos y dejas una zona plana y hay drenaje ácido, porque lleva 200 años la revolución industrial en Estados Unidos arrancó ahí. Nosotros tenemos una ventaja, afortunadamente nuestra minería no se ha desarrollado en una forma fuerte. Ojalá ONGs presionen al gobierno nacional para mejorar ciertos estándares, que es fácil de mejorar, cualquier cosa ahí es fácil de mejorar, y ojalá tengamos mejor cumplimiento. Pero si el país quiere decir no quiero minería, que lo diga, es válido. Oiga, no quiero minería, ¿sabe qué? No me gustan esos impactos, pero tenemos que hacer también el cumplimiento de la minería ilegal y de absolutamente todo, y buscar otra forma de desarrollo. Ya es un tema de ojalá economistas ambientales que decidan qué otra cosa podemos hacer en el país para desarrollarnos. ¿Más preguntas? Yo quería aprovechar para hacer un par de comentarios sobre algunas de las presentaciones anteriores. A mí realmente me da mucha emoción que por primera vez en un debate sobre el tema de minería, en el que yo estoy por lo menos, alguien muestra algo relacionado con posibles tecnologías, posibles soluciones, posibles proyectos que mitiguen el riesgo y que hable del tema del riesgo, ¿sí? Que alguien de una empresa minera diga, mire, la principal razón por la cual este proyecto puede llegar a no ser viable es por algo relacionado con el riesgo. Me parece que por lo menos es un avance importante en Colombia. ¿Por qué? Porque es que por lo general en muchos de los debates mineros en los que yo he estado, y específicamente sobre el proyecto de La Colosa, muchas personas dicen lo que dijo la expositora Gloria Lucía Álvarez al final de su presentación. Este proyecto hoy en día es apenas una exploración, esto no es una mina, por ahora no tenemos que discutir nada que tenga que ver con el proyecto minero. ¿Cómo es posible que todavía a estas alturas de la vida nosotros digamos eso? Si precisamente a lo que se refiere el representante del Tolima es que en la zona no hay suficiente información sobre qué podría llegar a pasar con el proyecto. Es que todos entendemos que los proyectos mineros van por etapas. Nadie está diciendo lo contrario. Pero la preocupación de la gente en la zona no es por los impactos que pueda traer la fase de exploración. Obvio, a nadie le preocupa eso. A la gente le preocupa saber, oiga, y este proyecto realmente, cuando sea un proyecto, ¿qué impactos puede traer sobre el agua? ¿Qué impactos puede traer el manejo del cianuro sobre esta zona? ¿Qué tecnología utiliza AngloGold Ashanti en proyectos mineros en zona de montaña? ¿Y qué análisis de riesgos ha hecho en otros países? ¿Y qué análisis de riesgos está pensando hacer en Colombia? ¿Y cómo piensa mitigar esos riesgos? Es que de eso se tratan estos debates, no en que nos pongamos a mirar qué es lo que está haciendo la empresa sobre la fase de exploración, toda la fase. Es decir, sí, eso es importante, pero no es lo fundamental. Entonces, en ese sentido, me parece fabuloso que el señor Abraham haya tocado este tema. Me parece lamentable que en tu presentación haya sacado esa conclusión, porque me parece que eso es parte del problema de la falta de información que existe en Colombia sobre este tema, y por eso se dan las posiciones tan polarizadas sobre la minería en Colombia y específicamente sobre el caso de La Colosa. Y eso es precisamente lo que se quiere romper, que el debate realmente sea informado y que el debate sea sobre el proyecto como tal. Yo sé que faltan años para que el proyecto arranque, pero no podemos esperar a que el proyecto arranque para hacer este debate. Hay que hacerlo ya. Yo creo que eso me obliga a mí a... Yo creo que en esto también es muy importante que no anticipemos discusiones sobre las cuales todavía no estamos preparados. Por supuesto que bienvenido el debate de La Colosa, claro que sí. Por supuesto que bienvenido el temor al ingreso en el país de la gran minería de metálicos, porque no se conoce, además no se tiene buenas experiencias y es lamentable, claro que sí, pero por cuenta de anticipar un debate en un proyecto de mina que no es mina, entonces hemos tenido una empresa que está metida en el país pagada 2 años porque hay que dar un debate anticipado frente a un esquema que todavía legalmente, jurídicamente, y así lo está planteando la política y la norma nacional, no es el momento de dar. La empresa no tiene hecho los estudios ambientales y no tiene por qué hacerlos, porque primero tiene que culminar su exploración. Miren, si el país, en el momento en que se dio el anuncio de que había habido un descubrimiento en el tema, hubiera permitido que la empresa culminara su etapa de exploración, seguramente hoy estábamos preparados para dar el debate. Pero todo un debate de esto se está haciendo sobre supuestos. Y con eso no quiero decir yo que no queden lecciones aprendidas y no queden cosas importantes. Claro que sí, porque el desconocimiento del país en torno a estos esquemas mineros es grande y casi que ni las autoridades ambientales están preparadas para lo mismo. Eso está muy bien. Pero es que en la mitad de este tema estamos hablando de un caso puntual de uno en el país, distinto al resto de lo que está pasando a lo largo y ancho del país, que ha tenido que estar parado 2 años en sus actividades, por cuenta de anticipar un debate que está puesto sobre supuestos y sobre temores. Entonces yo en eso también pienso que hay que hacer en la reflexión. Yo vine aquí a hacer un planteamiento de cuál es la situación jurídica del tema. Y vine aquí a poner un punto sobre la I, es que esto es un proyecto exploratorio y hoy debíamos estar hablando del tema exploratorio porque todavía le faltan cuántos años, doctor Abraham, de exploración. Dos y medio. Y en este momento, cuando la empresa pueda seguramente reactivar plenamente sus actividades, seguro va a empezar a y conocer los siguientes resultados de la etapa exploratoria, va a poder comenzar a pensar en la elaboración de los estudios de impacto ambiental para dar respuestas y de alternativas de ubicación de sitios y demás para dar respuestas. Entonces, adelantar un debate tampoco es sano, porque ustedes están hablando siempre sobre supuestos y están hablando sobre posibles cosas que pueden pasar. Cuando aterricemos en el conocimiento pleno de la zona, de la línea base ambiental de la zona, otro será el tema. Pero lo triste en esto es que estamos haciendo un debate cuando ni siquiera las autoridades ambientales tenían información suficiente y plena sobre el área. Y estamos anticipando un debate que yo lo veo bienvenido en muchos temas. Por ejemplo, el tema del monitoreo. ¿Por qué? Se está anticipando un conocimiento, se está pidiendo que la empresa aporte un conocimiento de línea base de la zona y eso va a ser positivo también para poder venir impactos a futuro, pero la realidad jurídica no podemos desconocer que es esa. Hoy estamos en la etapa exploratoria, se sigue en etapa exploratoria y vendrá la discusión del año, seguramente de la licencia ambiental y todo lo que implica la preparación del proceso para pasar a esa fase. Pues mi pregunta es un poco... Yo soy estudiante de ecología y la pregunta es, la misma legislación ambiental habla de prevención y nos invita a anticiparnos a los problemas. Y frente a eso yo creo que, y me parece muy valioso que ya lo hayan dicho, tenemos que empezar desde ya, desde antes, a pensarlos. Porque si llegamos, como dijo Juan Carlos, al día en que ya está en juego la licencia, pues ¿cuál es el punto? Ya creo que desde la misma legislación tenemos que empezar a mirar esto desde antes y la preocupación es válida y que la gente en este momento en Cajamarca ya se esté preguntando qué va a pasar con mi casa, hace que este debate y preguntarnos ya mismo qué va a pasar cuando la mina sea real, pues es muy válido y ustedes tienen que asumirlo también. De acuerdo, el tema aquí es el siguiente, es que la legislación así lo planteó. Las empresas tienen que entrar en Colombia sometidas a la legislación y la legislación no obliga a que los impactos de la explotación se analicen desde la prospección. Ese sería otro esquema, pero nuestro modelo legislativo está planteando que eso debe ser así. Entonces, en este momento, claro que la empresa ya tiene que estar preparada a responder porque el debate es muy grande y ha tocado prepararse para responder. Pero yo preguntaría es respecto a las demás empresas que están operando en el país, que están haciendo exploración minera, ¿qué está pasando? Porque no están en el mismo, en el mismo tono, en la misma sintonía. ¿Quiere preguntar? Sí, no, digamos, respecto a lo que digamos, desgraciadamente creo que la señora tiene razón, el problema es problema es que hay muy poca legislación, entonces eso evita, ¿no? Lo que está haciendo AngloGold está haciendo los sobreestudios para digamos, poder absorber los costos que tiene sobre las demás, digamos, sobre la demás industria, las demás actividades económicas que está afectando o que puede llegar a afectar digamos, su operación minera. Pues, digamos, esto es muy bueno para que digamos, el representante entonces, digamos, que escuchó esa problemática pueda proponer algo para incrementar esa legislación, fortalecerla para que digamos la respuesta no sea esa, porque de nuevo ella tiene toda la razón, sino que todas las empresas entonces pueden, digamos, internalicen esos costos, digamos, ¿cómo se dice eso? Absorban los costos sobre las otras economías, digamos, sobre el impacto que tiene sobre ambiental y sobre las otras economías, porque la legislación que tenemos ahora no funciona. Yo voy a intervenir. Yo no creo que tenga razón, Luis. yo, digamos que también hay espacio para intervención política, también hay intervención para que la sociedad civil diga, advierta y exija responsabilidades, y al mejor está en su derecho de decir la ley no me obliga, en eso tiene razón Luis, pero eso no significa que la sociedad no tenga derecho a decir cuidado, pilas, y la sociedad tiene derecho a hacer debates, a anticiparse, anticiparse a este tipo de cosas. Ahora, también hay jurisprudencia, ¿sí? Porque, exacto. Las comunidades tienen que ser consultadas. Sí, pues, sí. Ese era el punto siguiente. Sí, entonces, no, pero yo solo tengo que decir eso. Claro que existe, no. Están en la obligación, por supuesto que sí, hay jurisprudencia. Acaba de salir la sentencia de Careperro, del Cerro Careperro, y llamar así en el Chocó, zona indígena, ¿sí? que quiere ser explotada también, y acaba de salir una sentencia donde las comunidades tienen que ser previa y ampliamente consultadas antes de llegar. Y pero tiene razón, perdón, dos segunditos. Sí tenemos que cambiar la legislación, hacia allá tenemos que ir, ese es el norte que tenemos que plantearnos, pero no porque no haya, es porque hay muchos vacíos en el Código de Minas y hay mucha falta de coordinación entre la política ambiental y minera. Eso lo tenemos que hacer. Me llama mucho la atención y tengo que decirlo, que estamos diciendo permanentemente la situación específica de Anglo o de Greystar, lo que sea. Y me llama la atención es que la ley en Colombia no se ha cumplido, ¿por qué no la van a hacer cumplir a nosotros? Esa es una pregunta, perdón, pero que en un ámbito como este no debemos hacerla. ¿Sí? ¿Cómo nos vamos a preguntar, no le han hecho cumplir la ley a nadie, entonces por qué me la van a hacer cumplir a mí? Perdón. Yo tal vez esa última parte sí quiero aclararte lo siguiente. Lo que estoy diciendo es que esa ley, hágansela cumplir a todo el mundo. Perfecto. Medio país. O cambiamos la ley, pero no es el... O cambiamos la ley. Sí, de acuerdo. Ok, eso es lo que estoy diciendo. Nosotros estamos cumpliendo a un costo altísimo, pero que si no solo AngloGold puede tener el costo, nosotros ya lo estamos teniendo. Desde el punto de vista jurídico, todo el país tiene que cumplir la ley. No debe ser una ley solo para AngloGold Ashanti. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo dije. No. En el tema de la reserva forestal de ley segunda, hágasela cumplir a todo el mundo. Manizales, ustedes ven el mapa, Valledupar, Santa Marta, no hicieron sustracción definitiva de la reserva forestal. Por favor, entonces, hagámosela cumplir a todo el mundo y que a todo el mundo le cueste. Y entonces ojalá lo digas en tu página web. Ahora, yo sí quiero, para que el representante de pronto no se nos lleve una cosa de qué se puede debatir y qué no se puede, no porque uno no quiera, sino porque uno no tiene. Yo puedo mostrar fotos de cómo me imagino de pronto en otros casos. Pero en la colosa, créanme la palabra, si ustedes me dicen... ¿Cómo hace con la presa de colas ubicada en tal sitio? No sé. ¿Cómo hace para mitigar? Una, evita el impacto en la medida de lo posible. O no hay proyecto. Eventualmente no hay proyecto. Créanme, la mitad de los proyectos mineros se mueren. Por. Y debe haber libre información previa, tan pronto la tengamos, la entregamos, estamos ya entregándole la poca información que hemos desarrollado, porque yo paré el estudio de línea base hasta no arrancar el monitoreo, porque no tenía lógica, lo paré, entonces entregamos todos los estudios a varias ONGs, se las estamos haciendo, estamos poniendo los términos de referencia a lo que podría ser el estudio de impacto ambiental, apenas nos estamos reconsiderando ahora. Pero yo no puedo decir, esa mina... Como dijo Pax Christi en un informe, va a tener lixiviación hacia Roberto. Lo que me han dicho los geólogos es que la mayor probabilidad es que no. Lo que yo mostré de una mina de AngloGold en Estados Unidos es que si la lixiviación es a cielo abierto, allá esa mina recibió el premio ambiental por el control del agua subterránea. ¿Y cómo lo hizo? No tuvimos tiempo, pero lo podemos discutir allá. Que cómo podría yo hacer X o Y cosas. Le dije, bueno, yo tengo que poner una presa para que los sólidos no se vayan, como estamos mal manejando nuestras montañas en Colombia, en agricultura, en ganadería no sostenible, en las carreteras y en nuestras construcciones de urbanizaciones. Que también todo, por eso digo yo, todo lo tenemos que hacer bien. Si uno dice, no quiero minería, digo, es el derecho de un país, que debata en el Congreso y se pasa una ley. Lo que sí me parece injusto a mí, y no es posición de la empresa, es que para hacer el debate, acojamos a Lola Chanti, paremos los 2 años y medio, con una sustracción temporal que nos exigieron que hiciéramos, legislación que no existía, inventada, y nos multan por no haber hecho una sustracción temporal, legislación que no existía. Eso sí a mí se me parece como un poquito sacado a los cabellos, a mí. Yo no sé a los abogados, pues, y yo no quiero que los abogados se me agarren aquí, pues, parece que tú eres abogado, yo no sé. Eso no, y yo no sé, no tengo lo único. Desde el punto de vista de inversión, y ojalá luego se inscriba en la Bolsa de Valores de Colombia, tan pronto tengamos un nuevo proyecto. Estamos perforando con el agua y lluvia, porque no nos han dado la, nos dieron la concesión, pero no nos han aprobado. Llevamos 2 años pidiéndole a la corporación que vaya y visite a ver cómo va a ser el sitio para la toma de agua y no nos ha hecho la visita. 2 años con un costo altísimo, que en un día la empresa pierde la paciencia, como cualquiera de ustedes perdería la paciencia si ponen un negocio X o Y, ojalá todos lo pongan. Y sin razón la autoridad no los visita para darles el permiso de bomberos, de instalar a ver dónde tiene el colocado el extinguidor. Tenemos la concesión, no nos han dado el agua. La traemos de Girardot. Anote el absurdo. Emitiendo gases, en carro tanques, no podemos consumir la cantidad de agua que creo que tú mencionaste. ¿Sí? Porque en carro tanques no podemos, nosotros estamos con nuestro. ¿Qué es en explotación? ¿Ustedes están en explotación? Está por él, en explotación no. En explotación di un ejemplo de Perú y vi cómo se está manejando. De 2004 el ejemplo. Ojo que estamos. Bueno, sí, es lo que conseguí, es lo que conseguí con internet. Pero son fatos, ese es el manejo. Ese es el manejo. Pero a ver, en Perú, ellos hicieron una compensación de agua en esa foto. A mí se me ocurriría hacer eso y mucho mejor, trabajar con Procuenca. Que ya lo estoy llevando a Ibagué, ya tenemos 15.000 hectáreas, lo vamos a hacer con o sin proyecto, y ojalá le quede al Tolima eso, con o sin proyecto. Si no hacemos proyecto, se bajan la montaña así, así digan los 10, ¿cómo se dicen? Académicos norteamericanos que no quieren minería de carbón en zona en donde se destapa la montaña y se pone en el valle. Por favor, mire esa minería en los Apalaches, es diferente. No. Mountain top mining. Mining significa extracción. Extracción del tope de la montaña. Si usted fuera ingeniera de minas, yo tuve una época, eso significa, cuando dicen mining, no significa minería, significa, es el equivalente a extracción del tope de la montaña. Es una técnica minera que enseñan en ingeniería de minas. Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario simplemente corto, y es que, pues, de la manera como ustedes han escuchado el tema de las debilidades en la legislación, también hay debilidades en la parte ecológica y también hay debilidades en la parte ambiental. Cuando nosotros nos pusimos a mirar este tema, nosotros dijimos, eso nos conviene o no nos conviene, porque la universidad también tiene una responsabilidad social y uno como profesional también tiene una responsabilidad ética de poder trabajar en algo que debe ser realmente sostenible y no de algo que más adelante va a ser un fracaso, y entonces uno fue parte del fracaso. Entonces nos pusimos a mirar la información que existía en diferentes partes donde hay facultades de minas y poder evaluar cuáles eran las técnicas de monitoreo de los procesos de exploración. Y eso fue prácticamente nula la información que nosotros encontramos en eso. Y allí encontrábamos razón en la resolución del Ministerio de Ambiente donde decía, hagan el estudio de monitoreo de flora por 3 años. Pero no decía qué indicadores son los que tienen que utilizar, qué tipo de análisis son los que tienen que realizar, cómo está asociada esa flora con la fauna, qué beneficio o impacto le irá a generar esa cobertura al recurso hídrico superficial y subterráneo, etcétera, etcétera. O sea, no había absolutamente ninguna indicación metodológica o técnica en la cual dijera cuáles son los criterios e indicadores para hacer una evaluación de monitoreo de este aspecto. Cuando se llega al tema del uso de las herramientas computacionales, que nosotros estamos acostumbrados a decir, utilizamos una base de datos y luego aplicamos un software de análisis allá también se llegó a la dificultad de encontrar cuál es ese software que hace ese tipo de estudios de análisis. Entonces hay algunos generados, por ejemplo, en Chile, en las actividades que se desarrollan en las minas en Chile, que obviamente no tienen el mismo tipo de coberturas vegetales de acá, pero tienen un aspecto de flora, tienen un aspecto biótico, tienen un recurso hídrico, por más de que estén en una zona árida o semiárida. Y los ecólogos y los ambientalistas sabemos que, sea cual sea el tipo de ecosistema, siempre va a haber una presencia ambiental en ese sitio. Entonces tratamos de coger componentes de lo que han hecho en otros países, reglamentados con estándares internacionales, y poderlo aplicar aquí a un proyecto local. Cuando vemos el tema de la flora, en el tema de la flora recomiendan que se sigan lo recomendado por Morales en el 89, que se siga lo recomendado por Holmes en el 2001, que se siga lo recomendado por el Instituto Humboldt, pero resulta que el Instituto Humboldt no hace la investigación en zonas mineras. Ellos hacen la investigación en los ecosistemas, en los 60 ecosistemas que tenemos en el país, donde no hay minería. Hay simplemente la protección y la conservación de los ecosistemas. Entonces, monitoreé cada cuánto aparece el ave acá, cuántos anfibios hay en este tipo de humedad, etcétera, etcétera, pero no bajo un impacto. Entonces, no podíamos también seguir al pie de la letra ese tipo de cosas, porque cuando venga un experto va a decir, pero es que eso es un método, cuando usted hace una evaluación en un bosque arriba, sin ningún tipo de actividad de conservación o de protección solamente. Pero cuando usted lo va a impactar, tiene que medir, tiene que basarse primero en un marco teórico, que es difícil de encontrar porque no hay un marco teórico todavía sólido. Y ahí invito a la universidad y invito a los investigadores a que nosotros tenemos que trabajar en este tema. Y esa fue una razón por la que nosotros tomamos la decisión de estar allí, porque es un ejemplo para el país y queremos estar ahí para ver qué metodología nueva podemos diseñar para estos casos en especiales, porque no hemos encontrado realmente qué es lo que técnicamente debe analizarse, evaluarse, con qué criterio, con qué metodología, etc. Y en el caso de los recursos hidrogeológicos, en el caso de los acuíferos, por lo menos los geólogos sí se llegaron a un acuerdo entre los del IDEAM y los de la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, que dijeron, nosotros tenemos que generar primero un modelo teórico hidrogeológico y aplicar ese modelo a ver si ese es el que nos va a decir todos los impactos, o tenemos que cambiar ese modelo teórico que hay que diseñar inicialmente. ¿Por qué? Porque no hay información de ese tipo de estudios en zonas de alta montaña. Existe para otro tipo de zonas, pero no para esas zonas de la región andina. Entonces fíjense que también hay un faltante de información en ese manejo técnico ambiental ecológico que tenemos que ir construyendo, porque no existe completamente la información en ese aspecto. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a los 6 panelistas y muchas gracias a todos los que